Nos vamos ahora a otro tema, un tema que ha estado presente aquí en la radio a lo largo del tiempo, que tiene que ver con las personas, las calificábamos como desaparecidas, ¿no? Gente que uno a veces ve un aviso en la televisión, dice a fulano que no se lo ve hace tantos días, cómo estaba vestido y cosas por el estilo, pero que hoy está constituida esa preocupación y la búsqueda a través de un grupo que son familiares de personas ausentes y desaparecidas en Uruguay. Y para conversar sobre algo que va a pasar en horas nada más, tenemos a Rosana Terra por allí. Buen día, Rosana. Buenos días, Ángeles. Sí, justamente, efectivamente, hoy a las 14:30 nos recibe el ministro, sí. El ministro del Interior ha pedido, sí, a ustedes, es... Sí. Sí, y además él tiene interés en escuchar de nosotros las vivencias y todo lo que nos ha sucedido en ese andar, que creo que se reitera, ¿no?, de las búsquedas, para analizar un poco el tema de las búsquedas. Exacto. Cuando uno habla de personas ausentes y personas que se dejaron de ver en un determinado momento, está hablando de una diversidad muy grande. En una publicación que ustedes hacen, que creo que es la que van a presentar hoy, hablan de gente que ha desaparecido de una calle, otro que ha desaparecido de un residencial, de un hospital, sí, todo tipo de situaciones. Sí, sí, exactamente, sí, es muy diversa las situaciones que se han planteado, pero lo común en la mayoría de las búsquedas es la falta de apoyo que sentimos, la falta de la soledad que sentimos en estas búsquedas, en este andar. Eso se multiplica, en todos los casos hay muchas cosas por hacer todavía. Una de ellas es la difusión, más por parte de a quienes les pertenece eso, ¿no?, que sería también al ministerio, ¿no? Si hablamos de la página que tiene personas ausentes, ahí hay que actualizarla, por ejemplo. Hay personas que ya aparecieron. La página del ministerio, decís, Rosana. Sí, la del ministerio. Esa, sí. También él tiene personas que ya hace tiempo que aparecieron y están ahí todavía. Esa página hay que actualizarla, hay que hacer una, no sé, proponerle hacer también una progresión de imágenes, ¿no? Tratar de, no sé, porque existe a nivel, no sé en qué parte del mundo, pero consigue el software para actualizar la progresión de cómo va la persona al pasar el tiempo, cómo va cambiando. Claro, exactamente. Si hablamos de jóvenes, de niños, porque también hay niños desaparecidos. ¿En total cuántas personas tienen ustedes como ausentes? Mira, en el ministerio, en la página del ministerio creo que hay 160 y algunas, pero eso no está actualizado. Ajá. Se habla de cerca de 200 personas, que hay desaparecidas. ¿Y ustedes cuántas tienen? Nosotros, ¿cuántas tenemos? El grupo está constituido de unas 75 personas, ajá, más o menos, familiares de personas, pero estamos en representación de todos los ausentes, ¿no? Hay, claro, personas que no están en el grupo, pero que por una razón u otra, hay personas que también ya no quieren manejar mucho esas situaciones porque los afecta emocionalmente, ¿verdad? Porque es una situación inexplicable, el tema de las búsquedas y la falta de respuesta. Claro. Estamos hablando de la policía, por un lado, del Poder Judicial también. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué cosas podrían cambiarse? ¿Qué se podría hacer para que la ayuda fuera más importante? Bueno, si empezamos por el accionar, que en la mayoría de los casos se reitera es deficiente. El accionar, que se pide, si se denuncia para tomar una persona como ausente y hacer una búsqueda, se esperan 48 horas. Para que te tomen la denuncia y se accione una búsqueda, más efectiva, ¿no? No sabría decirte de qué forma abrir un abanico de posibilidades, como porque está, yo hablo con propiedad en el caso de mi padre, por ejemplo, que se dejaron escapar un montón de posibles pruebas, ¿verdad? Como en el lugar de la desaparición de mi padre, se hicieron manchas de sangre, no se periciaron vehículos, las personas declararon 4 días después, los testigos, y esas cosas con el eso se pierde, tiempo, después no lo recuperas. No se recupera más, ¿verdad? Entonces está, empezamos por relacionar que ya poner personas idóneas en esas situaciones, porque yo sé que son situaciones que no se dan muy, aunque lamentablemente últimamente se ha venido dando bastante, ¿no? La desaparición principalmente de jóvenes, ¿no? Sí. Y estamos hablando de desaparición, porque hay muchos jóvenes desaparecidos. Personas mayores que se han desaparecido dentro de una ciudad y sí, se pierde totalmente el rastro, ¿verdad? Que está, se entiende también otra cosa que no sé, que es imposible, es muy difícil acceder y te lleva un protocolo de días a veces, es ver las cámaras. Claro. Acceder a las cámaras para ver esa persona cómo se movilizó, dónde estuvo. Para dónde agarró, como decimos comúnmente. Exactamente, sí, que eso sería fundamental. Claro. El ver las cámaras, cuando esta persona se desaparece en una ciudad, por ejemplo, sí, ha pasado en varias ocasiones de que para lograr llegar a acceder a una cámara tenés un protocolo muy... Y que eso se agilizara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Buscar una manera de que eso se agilice, que no, porque lo del tiempo es primordial en esto, ¿verdad? Claro. ¿Hay coordinación a nivel del país entero? Digo, pensando en que alguien que desaparece, yo que sé, en Canelones, pueden haberlo visto en Cerro Largo, pero si no está todo muy coordinado, se pierde la información. Y esas búsquedas se realizan a nivel de la sociedad, a nivel de prensa y de la sociedad, pero no del Estado, ¿entendés? Claro. No hay un compromiso, hay falta algo, ¿entendés? Que no sabría explicarte de qué forma lo pueden accionar o cambiar para que esas búsquedas sean más eficaces, ¿verdad? Claro. ¿Hay un equipo especializado en esto? ¿Hay gente que se dedica solo a esto, en el trabajo? Digo, a nivel del ministerio, ¿no? Bueno, están personas, está personas ausentes, ¿verdad? Ajá. Pero para serte honesta, en el caso de mi padre, porque yo tengo propiedad para hablarte del caso de mi padre, de los sí, otros casos, fueron a los 4 meses. ¿4 meses? Sí, entonces como que no hay, sí, claro. Para serte honesta no hay. Claro, claro. La parte de las búsquedas, incluso tenemos esa persona fue una de las que más se movilizó y gestionó y trató de juntarnos, es la administradora de una página de personas ausentes, es una página que hay que tiene unos 70.000 seguidores, que esa página tiene bastante difusión y bueno, está por medio de esa página se ha logrado localizar personas. Ajá. Uh-huh. Pero a nivel de la sociedad, ¿verdad? Nada estatal. Claro, claro. Por lo que ustedes dicen, en algunos casos, si la persona tiene adicciones o si tiene alguna enfermedad, alguna cosa, como que no se la considera como para salir a buscar. Sí, sí. El contexto de la búsqueda, te reitero lo que manifiestan las familias, ¿verdad? Sí. Es diferente. Que no... que es menos todavía la importancia que le pueden llegar a dar a ese seguimiento, a esa búsqueda, sí. Sí, me imagino, además el comentario, sí. ¿Cuál puede ser? Lo otro es que no pensé que ya existía un 0800 para la gente que quiere dar datos en forma anónima. Existe, pero no está... realidad, yo no, existe un 0800 en personas ausentes, tenés un 0800, sí, creo que es 0800-5000 si no me equivoco, pero no, lo que se necesita es más compromiso, más sentir, cada familiar desaparecido que sepa que alguien lo está buscando y sabes a dónde ir y claro. quién te puede dar datos, a dónde podés tú brindar datos, dónde podés sentir un respaldo, ¿entendés? Porque no, esas personas están totalmente desinformadas, no conocen de sus, la mayoría de nosotros no conocemos, yo he tratado de movilizarme mucho de hasta dónde podés asesorarte tú con respecto a la investigación, qué seguimiento podés hacer. Uh-huh. Te digo algo, por decirte algo, muchas personas ni siquiera han tenido acceso a, que eso es un derecho que tenés, a tener la carpeta de investigación, ¿verdad? Acceder a la carpeta, sí, para claro. la defensa, tener... La información más básica es esa. Exactamente, y hay personas que ni siquiera tienen conocimiento que pueden acceder a saber qué se hizo hasta el momento con respecto a esas búsquedas. Claro. ¿Ustedes hacen algún otro pedido, algún planteo concreto más? Digo, pensando en que hoy, dentro de un rato nomás, va a ser esta reunión que van a tener con el ministro, de que pueda aparecer alguna reacción, ¿no? Bueno, también hay un proyecto que hay una diputada que nos está apoyando muchísimo en todo esto también, que es la difusión de imágenes. Que se habla también, sí, de ver una manera de difundir imágenes en envases de productos de forma aleatoria de estas personas, de productos de consumo diario, ¿entendés? Mensajes en las compañías telefónicas, una forma de concientizar a la población de esas búsquedas, ¿verdad? Sí, sí, que a veces pueden aportar datos que son fundamentales. Que en otros países se hace. Sí, se hacen. Bueno, entonces hoy 14:30 va a ser esta reunión. Ustedes nos contarán después cómo les fue. Me imagino que van con mucha expectativa. Sí, llevamos documentos, llevamos se pidió que cada familiar acercara un poco, hiciera un resumen de las vivencias y de las y se ha hecho, varios familiares hicieron, y se le irá a entregar al ministro también algunas cartas. Bien. Bueno, ahora es la esperanza de que, bueno, se llegue a alguna solución, algún cambio con respecto a esta alguna reacción, sí, claro. Sí, porque... Queda muy claro que lo que piden es más compromiso. Ustedes piden compromiso. Exactamente, sin duda que sí. Yo creo que cuando hay ganas y hay compromiso, que se tome con más empatía estas situaciones, los cambios van a ir surgiendo. Va a haber más resultados, sí, claro que sí. Sí, esto es fundamental. Muy bien. Rosana Terra, de Uruguayos Ausentes, gracias por este tiempo. Les deseamos mucha suerte en la reunión y después nos cuentan. Bueno, dale, muchísimas gracias por estar ahí, siempre del otro lado, pendientes de difundir y que eso es fundamental en todo esto. Un abrazo, Rosana. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.